Hey, ¿qué te parece si te beso en la boca y te tiro en la cama y te quito la ropa? Y hacemos el amor juntos los dos, amándonos. Y hacemos el amor juntos los dos, amándonos. Y hacemos el amor. Yeah.